FM La Bemba, desde el Corralón de Floresta, Avenida Gaona 4660. Escaparte así, si te vas a ocultar, eso no te va a resultar, no. El tiempo dirá. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buen jueves para todos. Estamos acá en La Bemba haciendo Para Dónde Corres desde el Corralón de Floresta. Estamos acá con Daniel. ¿Cómo le va, señor Daniel? Buenas tardes, mi querido Sergio. ¿Cómo le va? Todo bien, estamos acá peleando contra el mal tiempo para que no llueva, aunque sea hasta que podamos llegar hasta nuestros hogares. No va a llover, no va a llover, no, no, no se preocupe, no pasa nada. Recién el sábado, el domingo, pero... Es solo nubes. Nubarrones. Nubarrones. Nubarrones. Señor Daniel, ¿cómo le va, señor Daniel 2? ¿Cómo le va? Daniel Bis. Don Sergio. Daniel. Señor Daniel. ¿Anda bien? ¿Usted? ¿No? Ando bárbaro. Anda bárbaro. Se lo ve que anda bien. Se lo ve que anda bien. Sí. Al pelo, mejor que nunca. Vamos todavía. Gracias. Claudito, ¿cómo le va, Claudito? ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos? Un día más acá en La Bemba para compartir con todos ustedes. Muy contento, muy contento. Yo te iba a hacer una pregunta, no habrás traído a nadie, ¿no? Porque yo no escucho ruidos. Y ustedes saben que no lo puedo evitar traer. No puedo evitarlo. Bueno, decirle que venga más tarde. Decirle que lo traiga después más tarde. Bueno, más tarde seguramente va a aparecer. Dejalo que se puede desatar del árbol que está allá afuera. Sí, por ahora lo tengo entretenido ahí, lo colgué ahí, pero me salió mal. Lo quise dejalo colgar, ahí a jodidito porque. No, ese es. Está es muy... eterno. Señor Pablito, señor Pablo Ebrahim. Buenas tardes a todos los oyentes, a todos los compañeros de mesa. Muy buenas tardes, de verdad. Y no, acá recién llegado, ya hace unos días, pero bueno, me cuesta volver. Estuvimos en Gualeguaychú, bueno, y este fin de semana, así que bueno. No pude venir la semana pasada y bueno, sé que le dolió mucho que no se ha podido venir porque me nombraron por, ¿no? Tuvimos todo el tiempo pensando, hicimos el programa pensando en vos. Es más, fue un homenaje a vos. No, porque no sé por qué, pero es como que sentí, ¿no? O sea, escuché el programa y digo, es que qué raro que no me mandaba un mensaje, un saludo o cómo estará, ¿no? Si sabíamos que no nos ibas a escuchar. Y bueno, la verdad que me dolió un poquito, por eso tengo que decir, pero bueno, compa, no pasa nada, todo pasa y bueno, el resentimiento pasará. Y bueno, pero nada, contento de estar acá con ustedes y bueno, trajimos algo de material. Y bueno, estuvimos allá en Gualeguaychú, bueno, hubo comparsa. ¿Estuviste también bailando? Sí, bailando, la verdad es lo lindo. Así que contento ahora de compartir con ustedes y bueno, estar acá con la mesa, con ustedes, copado. La realidad, para ser sincero, sí. Ni nos dimos cuenta que no habías venido el... Sí, eso es lo que me di cuenta, porque es como que sentía, como que de repente, viste, no se da como si nada, así, ellos empezaron en el programa y nunca, no sé. Creo, ¿no?, que faltó como... alguien más, pero no me acuerdo quién. Sí, bueno, la verdad que me dolió, pero bueno, compa, no pasa nada, ojo que no vengo, no son inocentes. Igual te digo algo, porque si vos hubieras escuchado todo el programa entero, te hubiera dado cuenta que te nombramos ahora. Sí, yo me imaginé, digo, si lo escucho todo, solamente que al final de todo, ¿no? Se había escuchado un momento, ¿no? Pero claro, bueno, sí, totalmente. Nunca te dejamos de lado, Pablito. Ahí no importa, pero yo los extrañé igual, ¿eh? No, así no que... No te sientas así. Los extrañé. No llores, está bien. Vamos, Paula, con esa Buenas voz. Buenas tardes, ¿cómo andan todos? Buenas tardes, señora Paula, ¿cómo le va? Muy bien, muy contenta con esta tarde así nublada. Contenta de estar acá porque... para que está el día para que está pesadito, pero está el día para que nos escuchen. ¿Qué vas a hacer si no? Y escuchar, sí, qué para mejor que quedarte en tu casa escuchando La Bemba, ¿no? Y que nos llamen, porque tenemos línea de oyente que es 5031-4713 interno C40. Por ahí se comunican, nos saludan, nos mandan besos, le preguntan a Pablito cómo le fue y todo eso. ¿Cuánto pesaba la reina de la comparsa de ahí de Gualeguaychú y todo eso? Claro. Sí, porque a mí me dijeron otra cosa, que habían ido a hacer algo, pero... Sí, un retiro espiritual. Un retiro espiritual. Y el tipo apareció... Pero yo vi otra foto. fotos. ¿Eh? Yo vi otras fotos. Por eso, el tipo salió bailando con una mina en bikini, toda llena de brillitos. Mira, todavía tiene brillitos en la cara. Después de eso que nos extrañó. Después claro. de eso nos extrañó. No, no, sí, sí, bueno, son esfuerzos que uno tiene que hacer y bueno, la verdad que sí, la foto es así. Todavía se está cagando de risa. Vos le hablás y el tipo se sigue cagando de risa. No lo pude negar. Seba fue uno de los faltantes también. Qué bueno, ¿viniste tampoco? No, sí vine, ¿no me vieron? Estuve, buenas tardes para todos, un gusto de estar de nuevo acá. Estaba oscuro. Ah, estaba oscuro y no me vieron, eso claro. es lo que pasó. Qué bueno haber seguido a Gualeguaychú, la verdad, me hubiera ido con vos. Bueno, acá para ver, hablar un poco de deportes. Muy bien, Sebastián, bienvenido Sebastián. Muchas gracias. Después de tanto tiempo, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poquitito de algo que pasó en esta semana, casualmente ayer. Totalmente, yo también tengo cosas para hablar, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, de ayer. ¿De ayer? De ayer, de ayer. Pero bueno, vamos a empezar con vamos eso. Vamos a ir con un tema importante de verdad. No, no, esto también es importante. Quiero decir que ayer fue 2 de abril. Por eso mismo. Pasaron muchas cosas el 2 de abril. Sí, sí. La guerra de Malvinas, ¿sí? El inicio de las acciones bélicas por parte de la dictadura militar, cívico-militar. 32 años. Un tiempo después, la muerte del Papa. Del Papa Juan Pablo II. Juan Pablo II, gracias, porque yo me acordaba de Carol, que le decían Carol, no, después le explico. Carol Wojtyla. Exactamente. Y también del nacimiento de Habemus Radio. De ahí el nombre de Habemus Radio. Con la muerte del Papa. Habemus Papa. Nace Habemus Radio un 2 de abril del 2005, si no me equivoco, la fecha, ¿sí? Perfecto, buenísimo. Yo, tomamos este 2 de abril de 1982, fue un día en el que a todos nos tocó ese día, todos tenemos recuerdos de ese día, sabemos en qué momento estábamos, lo tenemos presente porque fue algo, en principio fue algo que no, que mucha gente no entendía, como yo era chico, yo era muy chico, muy pequeño, la verdad que estaba todavía estaba mamando de la teta de mi madre. Pero bueno, ¿qué situación? ¿Qué es el momento que vos recordás? Yo tenía 18 años, me habían sorteado para la colimba. Y estabas con un sobrete a dos manos. Estaba estudiando la secundaria, era delegado de mi división. El día 30 de marzo habíamos hecho un paro a la dictadura. Habíamos movilizado un montón de gente desde el colegio Joaquín B. González de Barracas hacia Constitución. La idea era llegar al obelisco. En la casa cuna nos esperaba la infantería, que no nos dejó pasar. Dice, no chicos, ¿por qué no vuelven para el barrio? Está mejor el barrio, está más tranquilo. Y volvimos con algunos golpes, pero volvimos. Y la realidad es que sí, que estábamos todos ahí. Estuve 3 meses en lo que hoy es Jumbo de Palermo, yendo todas las mañanas a las 6 de la mañana a esperar que me lleven. Sí. Señor Daniel, ¿qué recuerdo tiene usted del 2 de abril del 82? 1982. Iba a trabajar y estaba por llegar al laburo. Yo estaba en Tarlipes de lo que había pasado y bueno, y no me acuerdo. Vi en un diario la toma de Malvinas que me dejó mareado, fuera de lugar. ¿Cuántos años tenía, Daniel? Eso fue en el 82, tenía 31. Unos cuantos, ¿no? Así que eso me dejó, me agarró temprano, medio boleado, no entendía bien. Pero bueno, de ahí los títulos de los diarios, hablando de las Malvinas, de la toma de Malvinas. Señor Claudio, ¿usted qué recuerdos tiene del día? Sí, en ese tiempo me acuerdo que estaba haciendo la secundaria, estaba en primer año, y con escribía cartitas a los cartitas, le escribía a los soldados. Escribí una cartita que nunca fue correspondida, pero la escribí, sí, escribí esa cartita. Y viviendo eso como lo vivíamos todos los adolescentes en aquella época. Yo en esa época estaba militando. Y hoy en día tratando de aclarar un poco qué es lo que fue todo eso también, porque una guerra que nunca quedó clara al final, nunca, no se sabe bien en realmente cómo y por qué se peleó. Ayer estaba escuchando algunas cositas en las cuales diciendo de que estaba hablando la señora presidenta, pero bueno, lo viví como todo adolescente, estaba viví una guerra, podría vivir una guerra desde afuera, ¿no? Sí. Bien, muy bien. Pablito, te doy la palabra. Pablo no había nacido. Sí, no, yo tenía un año de vida, así que. Pero bueno, yo honestamente, viste, hay cosas que me estoy cuestionando hoy, ¿no? A esta edad, viste, que ya voy a cumplir 33 años, viste, y. No, el otro día también, viste, se habló un poco de la dictadura y todo, viste, y es como que. Recién ahora me estoy, ¿no? Informando un poco más. Y, ¿no? Y. Porque la verdad que mucha. No me había acercado mucho a los temas estos, ¿viste? Y el otro día hablaba con mi vieja, ¿viste? Y le pedí un punto de vista de ella, que había vivido ella, ¿no? Y, no sé, por lo que puedo ver es como que, según en qué caso, ¿no? Hay diferentes vivencias, ¿no? Que tenían mucho que ver también en lo social, ¿viste? Yo qué sé, ¿no? O sea, como que pude, o sea, ver que mi vieja ponerle, o sea, como que ella me decía, yo no salía mucho a la calle y había muchas cosas que no veía, ¿no? Y capaz que a algunos le tocaba más de cerca que a otros, eso es lo que vos. Exactamente. Sí, y es como que en ese momento no se sabía mucho porque en verdad la gente sabía lo que ellos querían que la gente que sepa. Que se sepa, claro. Entonces, como que bueno, recién ahora como que me estoy informando un poco más, ¿viste? Pero sí, ¿no? La verdad que son cosas que me interesan. Aprender creo que me hace tomar más conciencia, ¿viste? Y está bueno dentro de tanto dolor y todo, que todo esto quede algo, ¿viste? Quede una conciencia de que sea para nunca más, ¿viste? Así que bueno, esto es lo que yo puedo decir sobre el tema. ¿Paulita? Bueno, yo era chica, la verdad que tenía 10 años. Y ahora mientras que los escuchaba hablar, recordaba que yo ayer le estaba diciendo eso a mi hijo que tiene 10 años y trataba de explicarle por qué fue y la verdad que no tenía una razón, ¿no? Y encima yo iba a colegio de monjas, así que las monjas lo vivían como que íbamos a recuperar todo eso. Sí, sí, sí. Entonces hubo una efervescencia social donde se creía lo que, como ahora, casualmente, claro. Como los medios que fogonean y bueno, los medios fogoneaban en ese momento, estamos ganando, claro, estamos ganando porque había 50 personas viviendo en Malvinas y el ejército los había dominado, ¿no? ¿Qué pasó cuando vinieron realmente los gurkas o los soldados ingleses? Tal cual. Pero bueno, no. En ese momento también la televisión nos mintió y nos dibujó lo que quería que creamos. Yo lo que recuerdo era esperar el momento estos de los comunicados. De los comunicados, comunicado tanto y bueno, ver lo que pasaba. Y hoy por hoy digo. Y eso le trataba de decir yo ayer a Joaco y le decía, pensar que los chicos que estaban allá tienen la edad de tu primo, o sea, la edad de mi sobrino, 18 años, que no saben, pero nada, y muertos de miedo y hoy lo veo desde ese lado, por supuesto, ¿no? Que fue algo, no tiene palabras. Mi vieja, viste, me decía, ¿no? Que, claro, que, viste, es como que había como, ¿no? Como, supuestamente, o sea, uno cuando hablaba de, viste, de todo lo que tiene que ver con los militares y todo, ¿no? Es como que ellos en algún momento sentían, o sea, como una seguridad, porque en verdad era algo como que tenían que cuidarnos, ¿entendés? O sea, es como que todo, o sea, era todo tan, viste, tan de, ¿no? O sea, el rol del Estado habitualmente es cuidar de nosotros los ciudadanos. Claro. Pero no nos estaban cuidando. Claro, y entonces era un mensaje bastante contradictorio, ¿no? Porque, bueno, pero hay mucha gente hoy por hoy, Pablo, gente grande, que te dice, y acá tendrían que volver los militares. No, pero claro. Una barbaridad es sí, eso, sí, porque sí. Por más que uno esté de acuerdo o no con el gobierno que tenemos, estamos en democracia y somos libres. Claro. Señor Sebastián, ¿cómo le va Sebastián? El otro niño de la mesa. Bien, bueno, yo no. Era no. Chiquito también, Sebastián. Estoy viendo una foto de Carbonero que hizo el gol de River. Es igual a vos. ¡Qué bárbaro! Yo lo estaba viendo y decía, no sé, hermano. Tráiganme los anteojos que quería ver si no era una foto tuya en el Olé. Sí, bueno, vamos a lo serio. Yo no había nacido en ese momento. Coincido con lo que dice Pablo. Recién ahora me estoy informando un poco más. Me gustaría saber por qué pasó todo esto, ¿no? Estaría muy bueno que se solucione todo esto. Hay, yo creo que una sola razón. Lo único que sé es que las Malvinas son argentinas. La causa es que se querían perpetrar en el poder. Ey, como todo. Es lo último que les quedaba. El último manotazo de oro. Claro, ¿no? El último manotazo de oro. Todo pasa por eso. Hacía dos días había habido una huelga de, no sé, 20.000, 30.000 personas que fue controlada, reprimida. Por eso decía, yo aclaré esto del 30 de marzo, que fue el paro general, claro, llamado por Saúl Ubaldini. Delegados, miembros de la CGT, un poco más honrosos que los que tenemos ahora, que llaman un paro cuando ganan 25 lucas por mes, ¿no? Sergio, vos que nunca contestás una consigna. Sí. Bueno, yo... Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va, señor? Mi nombre es Sergio. No, yo en ese momento estaba, creo que en sexto, séptimo grado. Y me acuerdo de haberle escrito una carta a un soldado, de llegarme con ese sentimiento de que están peleando por nosotros, de mandar, bueno, mandar un chocolate. Sí, que después se vendían en los kioscos con tu carta adentro. Sí, hubo un famoso festival en el Estadio Obras, que estuvieron todas las bandas, es más, se unieron, por ejemplo, Sui Generis, para tocar en ese recital donde la entrada era chocolates y cigarrillos para los soldados, y después la gente los abría, le ponía cartas y después aparecían esos mismos en los kioscos de la zona de Obras revendiéndose. Lo que sabemos hasta el día de hoy es que hay de los... Ayer estábamos mirando estaba viendo en el noticiero en Malvinas todas las cruces del cementerio que tenemos allá y son 123 cuerpos que no están identificados todavía. Correcto. Y... para cuando entré en deportes, Omar de Felipe, jugando en la cuarta de Huracán, fue como soldado. Y otra cosa que quería terminar para cerrar el bloque, es que la presidenta estuvo hablando ayer de que Malvinas es la base militar más grande existente al sur del paralelo 50. Desde Malvinas se maneja todo el despliegue militar británico sobre las islas. Además del uso y abuso indiscriminado de nuestros recursos naturales, es uno de los territorios más militarizados del mundo, teniendo en cuenta que es mucho mayor la cantidad de militares que de civiles. Hay entre 1.000 y 1.500 militares en una población de 3.000 personas. Así es. O sea que ya sabemos para... ¿Para qué están para qué, los ingleses en Malvinas? ¿Por qué quieren estar ahí? Nos vamos con un temita. Un temita. Vamos con... con un poquito de música para alegrar esta tarde y para subir un poquito. Subamos unos mates mientras. ¿Qué pasaba por la mente del infame que te estaqueaba en el frío? Te sacaron de lo hondo de la selva o de algún potrero ingenuo y olvidado. Te sacaron de tu casa y sin abrigo, te largaron en el viento surhelado, te entregaron armas que no conocías, que con suerte cada tanto funcionaban. En un hoyo que cavaste repetías las canciones que creías olvidadas. No sabías que era sentirte tan lejano, ni que el hambre se comiera tus entrañas. Solo estaba la mirada de un hermano, con la misma incertidumbre en la mirada. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Buenos Aires y del Chaco, desde Córdoba, Mendoza, de La Pampa, desde todas las provincias argentinas, los llevaron para hacer una patriada, y coraje fue lo que ellos demostraron, frente a uno, dos, tres, cuatro enemigos, los ingleses que venían preparados, frío, hambre y a los jefes argentinos. La basura indefinible de esa escoria que soñó con perpetuarse en la rosada. Debería haber sido inmediatamente por sus pares de la gran plaza de Mayo fusilada. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. www.labemba.com.ar. Voces que avanzan. Para comunicarse por nosotros, tenemos, con nosotros tenemos un mail, Habemus Radio. Con nosotros y para nosotros. Claro, para todos. Para todos y todas. Bueno, nuestro mail es habemusradio@gmail.com. Nuestro Facebook, habemusradio01, el del logo verde de la notita musical. Y en nuestra página, www.labemba.com.ar. Que por ahí también nos pueden escuchar, mandar mensajitos y todo eso. Auspicia este programa Hospital Nacional de Salud Mental y Adicciones, Cenareso. Si necesitas ayuda, te podés comunicar al teléfono 4-305-0091 al 96. Para comunicarse a la línea de oyentes, 5031-4713, interno 640. Bueno, vamos a pasar una notita de estas que traemos nosotros, de las que conseguimos en forma especial, que nos mandan de lugares remotos. Dice que una artista pasa 14 años con una familia de maniquíes. Dice que Susan Haynes es directora de arte del Star Entertainment Group en Englewood, Colorado. A pesar de que cualquier mortal puede pensar, es decir, que es una verdadera lunática, ella parece ser una persona bastante cuerda. Sí. Cansada de escuchar las típicas preguntas como... ¿Cuándo te vas a casar? Susan se puso en marcha este proyecto para demostrar que la soledad no es tan mala como parece. Si usted se va a casar, solo tendrá que elegir a alguien, le decía siempre su madre. A lo que ella le contestaba, mamá, no es como si pudiera salir y comprar una familia y hacer que suceda. Sin embargo, se dio cuenta que sí podría hacerlo. Y fue así como esta artista de vanguardia se compró los maniquíes y los convirtió en su propia familia. Susan pasó varios veranos en distintas partes del mundo y conoció lugares increíbles, siempre acompañada por el apuesto Chauncey, su esposo de plástico y su hija. Durante 14 años esta mujer sacó fotografías de todos los momentos que pasó con los muñecos y ahora la sección en internet. ¿Sabes por qué la mina pudo viajar tanto, no? Y por el, porque el marido el y muñeco. El hijo son de muñecos y no le pedían plata, porque entonces no pudo ahorrar, claro. Claro. Ah, no sé, ¿ocupa el lugar el maniquí? No, pero lo doblás y lo metes en la valija. Claro, lo mandás a la valija. Bueno, pero si es tu marido, ¿cómo lo vas a doblar? El perro es tu perro y lo mandas al avión en el coso. No, ¿verdad? Yo no lo mando en avión, lo llevo conmigo en el auto. Cuando Chapman se iba de viaje, sí. ¿Chirolita le pagaba el pasaje? Preguntémosle a Chirolita. Chirolita, cuando Chapman se iba de viaje, ¿te llevaba con vos? No me llevaba. Directamente, no me llevaba. Qué me decía maravilla. Que no, vos no vas. Sos muy chiquito, me decía. Lo mandaba en el correo, en el OCA. Bueno. Seguí con la noticia. Seguimos. Dice que hay un furor muy grande en Nueva York por una máquina expendedora de magdalenas. Sprinkles, la cadena de magdalena más popular en Estados Unidos, acaba de abrir un cajero automático de magdalenas en su tienda de Nueva York, la primera en su tipo en la zona. Esa es una de las que estamos colocando acá en la Bemba. Sí, sí. Apenas el local abrió sus puertas, la fila para comprar los cupcakes tenía una cuadra de largo. Mira. El furor que causó esta máquina, que proporciona magdalenas a gusto, también conocida como muffins, repercutió en las redes sociales e incluso en importantes cadenas de televisión como la CNN. A mí me molesta la magdalena. Es muy... pastosa. Te quedan los dientes casi pegados. Sí. Estaba pensando, al lado una maquinita de gaseosa, de agua mineral. Un trago. Se te queda pegada en el paladar, ¿no? Sí. Claro, sí, como la hostia. Claro. No estarán hechas de. Es claro. Horrible, es una sensación horrible. Claro. Que le querés despegar de la uña. Se salga de la, no, sí, no sale nunca. Claro, pero bueno. En plena misa no podés estar con el dedo no en la. No podés estar, no, no. Después que. No, salís arriba. Medio ahogado, viste, hasta que termina la misa y esa oscura que la hacen largo te matan. No, no. Bueno, pero. Lo más importante que podemos sacar de esta noticia. Sí. A pesar de ser una noticia que quizás a muchos les parezca. Algo que banal, banal, sí, sin horrible. Sentido. Lo más importante, sobre todo para aquellas personas que salen de fiesta y su estómago empieza a crujir a altas horas de la noche, es que The Cupcake ATM, así es su nombre en inglés, estará abierto las 24 horas. Vamos hacia allá. Daniel, ¿qué número salió en la quinera? A ver si podemos viajar. El 65. ¿Qué es en los sueños? Sí, señor, ya le digo, el gato que ladra. Gracias, Daniel. Gracias, Daniel, por todo. Brillante. Dame una de deportes cortita y al pie. El Paris Saint-Germain ganó 3-1 contra el Chelsea. Golazo de Pastore, golazo el último. Bien. ¿Vos, Sergio, tenés algo más? Yo tengo algo. Decime. Hubo un grupo que tocó ayer acá en Buenos Aires. Los Peppers. En el Lollapalooza. Sí. Que fue el grupo central que cerró el festival. ¿Ya empezamos con el mundo Boca? No. Porque Sergio. Estamos hablando de todos. Todas noticias de Boca. Y la verdad que a mí. ¿Qué es lo que te molesta siendo, de Boca, Pablito? No, por favor. Yo siendo hincha de River, la verdad que me cae muy mal. Bueno, el mundo Boca. Tenemos la suerte de que hay puerta acá y hoy está abierta. Cerrame todos los micrófonos, por favor. Cerrame bueno, los micrófonos. Seguime con Red Hot. Seguro que le vamos a cantar el feliz cumpleaños a Boca. Hoy cumple. 103, 109. ¡Qué grande! Está como Daniel ya. Gracias, Leo. Qué buen momento bueno. Este. Qué buen momento. Escuchen, por favor. Siéntanlo. Bueno, 10 años. Hay una banda, la banda Los Red Hot Chili Peppers. Dijeron: vamos a ir a visitar uno de los estadios el mejor más estadio. Importantes del mundo. Que tiene. Muchísimas copas ganadas, muchísimos títulos ganados. Fueron a Avellaneda, pero estaba cerrada la cancha porque hay quilombo con con Cantero. Sí, sí, disculpe, no, o sea, que yo les interrumpo, pero o sea, está bueno lo que hace el director porque nos pone este tema para no dejar pasar algo que pasó este fin de semana. Porque es como que de repente, como bueno, pasamos a otro tema, ¿no? Y o sea, es como que pasamos de largo algo, como si fuera tan común, tan ¿no? Que pasan todos los fines de semana y no, este fin de semana pasó algo muy. No, la verdad que no es importante. Común que ustedes ganen todos los fines de semana, hacía mucho que no venían ganando. Pero bueno, es vamos bueno. Vamos con Sergio y la información. Igual te digo una cosa. Te digo una cosa. Estos muchachos fueron, el bajista y el guitarrista de los Red Hot, fueron a la cancha el día después del Superclásico. ¿Y qué fue lo que preguntaron? ¿De qué juego dijeron, no? No, o sea, van a jugar en Boca. Lo primero que preguntaron fue por qué había tantos papelitos tirados en la cancha. Porque era el palco de Maradona, dijeron. ¿Y dónde estaba el palco de Maradona? Sí, pues no buscaba esos papelitos. Ah. Y dijo, bien. ¿En qué arco hizo el gol Riquelme ayer? Fue una lástima que no pudiéramos venir. Porque tuvieron... No, porque no hizo gol Riquelme. Lo hizo Chigliotti adelantado. No, pero estaba hablando del Super. Ah. O sea, no preguntó... Tuvieron sesión de masajes, ¿no? ¿A dónde fue? Justo a Salati tuvieron sesión de masajes. Claro. No preguntó el gol de casualidad. ¿Se jugó Riquelme ayer? No, papá. Ah, lesionado, no, porque en Rosario hace frío y sabés que se enfría. El contrato son dos partidos, una lesión. Está bien. ¿Quiere que le pase un poco de información? Dígame, por favor. Los presentes y los ausentes en la Cámara de Diputados de los señores que nosotros le pagamos el sueldo. Sí. Tenemos a Di Tullio, 104 presentes. Kunkel, 103 presentes. La Roque, 100 presentes. Bullrich, 73 presentes. Solá, 58. Michetti, 49. Alfonsín, 47. Pinedo, 45. Amadeo, 40. De Narváez, 32. Aguad, 30. Pino Solanas, 30. Y Elisa Carrió, 8. Porque, como Riquelme, siempre está lesionada por algo. Pero tiene certificado médico todo. Sí, obvio, si no, no entran. Otra cosa que recién estábamos mirando, una última noticia, última, dice que a Uruguay lo dejaron fuera de la Conmebol. Sí. Es de recién eso. Recién, está caliente y no va a poder ni leer. Dice, pero puede quedar fuera del Mundial. Sí, eso es un tejimaneje de los brasileros, porque Uruguay ya le ganó un campeonato. Claro, el Maracanazo. Claro. Tiene entonces miedo. Dice que por el momento la FIFA no fue informada oficialmente sobre la situación referente a la Federación Uruguaya, pero por consiguiente no haremos comentarios sobre ello. Dice que la resolución presidencial, porque el presidente uruguayo José Mujica, El Pepe Mujica, que anda con sus plantas por ahí, de retirar a la policía de los tribunas de los dos estadios. O sea, en un momento ya hubo un terrible amontonamiento, problemita, aglutinamiento y se cagaron a piña. Se empezaron a dar fruta. Y entonces llamó Mujica al presidente, como que lo llame a Grondona acá y le diga, sacame todo lo... No, como que lo llamó al jefe de la policía. Sí. Dijo, sacame todos los policías de la tribuna. Entonces el Blatter... Sí, Joseph. Señor Blatter, sí, muy respetable, por supuesto. Yo dije Blatter. Obvio. Y viste que me puse de rodillas. Dijo que el gobierno no se puede meter dentro de lo que es el país FIFA. Lo que es FIFA, lo que es el mundo FIFA. O sea, el mundo Uruguay no se puede meter dentro del submundo. Es un país chico, Uruguay. Y entonces por eso no puede dar una orden directa. No puede decir, bueno, vos te vas, vos te quedás, no, porque es un partido de FIFA, está jugando un equipo argentino contra un equipo uruguayo. Entonces, en cuanto a eso, quiere decir que hay mucha posibilidad de que pueda ser sancionado y quedar fuera del Mundial de Brasil. Decime el número de provincia, Daniel. 04. ¿Qué es el 04? La vieja que se comió un moco. Claudio, ¿va a saludar tu sobrino? Descolgalo, Claudio, dale. Hola. Hola, Codito, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Hola, Fideo Contuco. Mirá, ahí vino Fideo Contuco. Te está dejando los fideos más largos para que te chorree más el tuco. ¿Sabes cómo te quiero, Fideo Contuco? Seguí así, Judito. Comprame un pancho. Ah, te compré un pancho. Papá no quiso, me dejó colgado en el árbol. Ahora te compro un pancho de eso que tengo ahí escondido atrás. Bueno, dale, comprame un pancho. Pórtate bien, Jodito. Si no, comprámelo vos, Seba. No viniste. Pórtate bien, Jodito. Bueno, chao. Yo quiero escuchar un poquito de Divididos. El 38 está cargado. 91.3 La Bemba. Una radio con memoria. Bueno, volvimos otra vez. Estamos en esta tarde especial de otoño. Ya estamos en otoño. Estamos en otoño, un otoño gris, con hojas caídas. El otoño que cae. Y las hojas levantan. Qué lindo que es caminar por la calle y patear las hojitas. Ese crujido que hace, cómo me gusta romper las bolas. Y la, cuando ves que hay, cuando hay una vieja que está barriendo adelante y venís pateando la hoja para tirarle todas las hojas donde ella terminó de barrer, cómo me gusta. O pasar con el auto así a es los pelos niño. Por el costadito, ¿viste? Sí. Y se la subí. Es un niño, Dani, todavía. Sí, está buenísimo. Es lindo el otoño, ¿eh? Es lindo, sí, otoño. Sí, sí, me gusta. La primavera días, y el otoño. Los mirá, días pero más lindos del año. Para mí son los meses del amor, este, el sí, otoño y el... Sí. Claro, cucharita. Tal cual. Porque la primavera... El invierno yo después viste como que... Porque la primavera... dicen que es el mes del amor. Claro, pasa un calor, ya no da no, para cucharita. ¿Viste? No, igual que el verano. El otoño es como que, viste, ya en invierno no, porque ya no te querés sacar nada, tenés frío. Claro, claro, no da. Pulovercito envuelto los pies, ¿viste? Claro, con media. La colita contra... Con media. Claro, la colita contra la estufa, viste. Ya. Bueno... Estamos en este bloque en el cual nos vino a visitar una persona que nosotros tenemos un gran respeto. Sabemos que nos trae varios consejos a los cuales podemos dilucidar nuestras dudas, podemos seguir un poquito más adelante en nuestro tema que a muchos, muchos hombres nos toca de cerca, que es ¿quién nos puede sacar las dudas esas? El doctor amor, el gurú del amor. El gurú del amor, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, compa? Bueno, sigo siendo Pablo. Y... Se lo extrañó la semana pasada el gurú sí, del amor. Sí, sí, sí, me di cuenta que me extrañaron por, bueno, por cómo empezaron ese programa, ¿no? Anterior, sin mí, se sintió ese vacío y bueno, y sus lágrimas en vivo, ¿no? Al no venir yo, pero bueno, todo bien. Y... Les quería comentar que reventó mi Facebook después de aquel programa primero polémico que hubo, ¿no? Bueno, viste, con el tema de estos consejos que se le dan a estos pobres tipos después de haber sido dejados por aquella mujer, ¿no? Y bueno, y ellos me han compartido, muchos hombres, ¿no? En la mayoría hombres, viste, que han mandado algunos mensajes y los quiero compartir con ustedes, a ver qué ustedes opinan. Que... No, para contradecir las mujeres estoy yo, ¿eh? No, no, oh, ya sé. Está ese punto femenino. Que, no, no, pero ellos me mandaban poner frases, ¿no? Y bueno, las quiero compartir con ustedes, a ver qué opinamos entre todos de todas esas frases. Y la primera dice, si querés saber cómo será tu mujer en el futuro, mirá a tu suegra, ¿no? O sea... ¿Qué venimos opinando sobre esto? Porque a mí es interesante, ¿no? ¿Cómo hacen alusión de lo que tenés? O sea, al lado tuyo, es muy parecido de lo que ya está en la casa de tu suegra. O sea, que es tu suegra. O sea, que vos mirando a tu suegra sabes a ver en qué se va a convertir lo que tenés al lado tuyo. ¿Estás hablando físicamente? O... No sé si físicamente, pero en la manera así, viste, de rompebolas de ser, va a ser muy parecido. Esto me lo mandaron los oyentes, que es muy importante. Después también me ponen otro que dice, el hombre hace cualquier cosa con tal de hacer el amor, incluso enamorarse. La mujer hace cualquier cosa con tal de enamorarse, incluso hacer el amor. ¿Eh? Ojo que, mirá, o sea, los tipos estuvieron bastante, sí. Yo tengo una frase muy, muy sabia de un sabio contemporáneo. Va a la redundancia, ¿no? Que dice que todo lo que hace el hombre es para levantarse minas. Lo dijo Clemente. Claro. Muy, muy. Es un gran filósofo. ¿Qué Clemente? ¿Que le faltan las manitos? Bueno, sigamos con los. Porque se resmeraron, los oyentes, porque han puesto cosas muy importantes que me han dejado pensar, ¿eh? Después hay otro que dice: preocúpate si te dicen camión de Hacienda. Porque seguro que estás rayado por los cuernos. Esto lo entendí muy bien. Estás rayado por los cuernos, muy bueno. Te digo que está muy bueno. Es tipo tirando a chiste. También son graciosos los oyentes, ojo, ¿viste? Sí, sí. Tienen su punto. Tienen un humor. Tienen un humor. Después tiene otro que dice: las mujeres son como los chicles, mientras más los pisoteas, más se pegan, dice. Qué feo. Es feo, pero no. Es feo, pero en algún lado está siempre, ¿viste? Esa mujer. ¿Viste que hay minas que le gustan los tipos, ¿viste? Los bastardos, ¿viste? El tipo bandido que la maltrata, ella está enamorada, que parece que fuera, ¿no? Claro, que se le escapa, ¿viste? Y lo tiene que esperar a la noche. Qué bueno que es, ¿viste? Vos capaz que sos re bueno y terminás siendo un tremendo gil. O sea que yo en un lado le doy la mano a mis queridos oyentes, nuestros queridos oyentes que compartían esto. Y acá dice también: el amor eterno dura 3 meses. Me parece un poco ocupado, porque es verdad, viste que el amor, o sea. No, pero lo que dura 3 meses es el enamoramiento. A ver, ¿cómo amor es eso? Después hay que sostenerlo. Ah, ¿viste? Bueno, entonces. Enamorar, vos te enamorás. Ellos hablan como de una esencia, entonces, como que la esencia del amor son esos 3 meses. Si vos esos 3 meses lo llevas bien, lo podés ir. Tipo, estirándolo en cuotas, ¿no anda así? ¿Sería? No, vos te enamorás y bueno, dura lo que dura. Dura lo que dura. En serio, vos empezás. Sí. Ay, qué lindo, Pablo, los ojos, esto, lo empezás bueno. a hablar. Gracias. Pa, pa, pa, pa, pa. ¿Y qué pasa? Empezás a conocer a la persona. Y ahí cagaste. Y empezás a decir, no, esto no me gustaba, pero bueno, seguimos. Pero si vos le tenés amor, y es lo que hablábamos la otra vez. Sí. Lo sostenés. Ahora, cuando te pones a pensar, ya. Cagaste. Y sí, no lo querés más. Bueno, qué copado. Qué bueno tenerte acá, Paula, porque viste, es como que está ese momento, ¿viste? Si no, como que queda todo acá. Gracias, Pablo. Y bueno, a ver, después te dice: si tu novia perjudica tu estudio, deja el estudio y perjudica a tu novia. Esto no lo entendí mucho, pero bueno, viste. Sobre todo, acá no hay que descartar nada, todo sirve, sí. ¿No? Cuando dice. Cuando te cases, sabrás lo que es la felicidad. Porque la vas a perder. Este me parece. Ojo, porque. O sea, uno no le da bola a estas cosas, pero hay que tener mucho en cuenta todo lo que se dice. Porque yo hoy, con la edad que tengo, digo, viste mi viejo, ¿entendés? Que todo lo que me decía, hoy hay cosas que me vienen cerrando, ¿viste? ¿Entendés? Y está bueno, ¿viste? Así que yo no descarto nada. Y seguimos, hay una parte que dice. El hombre es la medida de todas las cosas. ¿Por qué entonces es la mujer la que tiene la regla? ¿Eh? Otro latiguillo de nuestros queridos oyentes que se están poniendo muy pillos. Me parece que les estamos abriendo mucho los ojos, me parece, compas. Vamos a tener que tirarles menos información porque se están volviendo ingobernables. Así que bueno, pero para el próximo programa tengo algo más. Voy a seguir trayendo cosas. Siempre sabemos que, bueno, que estoy del lado de ustedes, queridos amigos oyentes, que bueno, que hay que hacer lo que se pueda. Y bueno, que nos sigan mandando información, ¿eh? Y hablando de tus oyentes, quiero mandarle un saludo a Leonardo. A Leo, sí, un saludo a Leo, que es carnicero viejo del barrio Coglan. Y es una persona muy. Terraterra, ¿no? Es el apellido, sí. Es una persona muy. Muy. Ayuda mucho a la gente de la calle. Nunca le negó nada a gente de la calle cuando ha ido a buscar comida. Así que la verdad que yo le agradezco mucho por todo, por ser como le ser. Mandamos un beso a Leo. Si quieren seguir mandándole mensajes a nuestro consejero del amor, lo pueden hacer a vemusradio@gmail.com o al Facebook Habemos Radio 01, el del logo verde de la notita musical. Y en nuestra página www.labemba.com.ar. O nos pueden llamar al 5031-4713 interno 640. Ahí pueden hablar con Pablito. Y bueno, sacan las dudas y aparte les dan consejos y todo. Bueno, ¿seguimos? Yo tengo una última información que tiene que ver con esto, también ligada a lo que estamos hablando de el CENAR. Eso que dice que el gobierno nacional crea más espacios para la contención de personas con adicciones. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó el programa Recuperar Inclusión, a través del cual comenzarán a cobrar vida 60 casas educativas terapéuticas y 150 centros de prevención locales de adicciones en todo el país. El objetivo es fortalecer la prevención, atención e inclusión social de quienes atraviesan una situación de consumo de drogas. Bien, el señor consejero del amor se está retirando, veo que lo están esperando en la puerta. Viene cerrando Tejedor la semana que viene o en este próximo bloque. Vamos en el a ver. Próximo bloque lo esperamos. El amor no lo reflejo como ayer. Y en cada conversación, cada beso, cada abrazo, se me impone siempre un pedazo de razón. Fuck it. ¿Qué pasa con los años? Pasan los años y cómo cambia lo que siento. Lo que ayer el amor se está volviendo un sentimiento. Porque años atrás tomar tu mano, robarte un beso. Forzaron momentos, formaron parte de una verdad. No, no, no. El tiempo pasa, nos vamos poniendo tecno. El amor no lo reflejo como ayer. Y en cada conversación, cada beso, cada abrazo, se impone siempre un pedazo de temor, temor, temor. A nada digo que no, para poder construir la terrible armonía que pone tejos y tejos los corazones. FM 91.3 Radio La Bemba. Me quedo acá. Bueno, volvimos otra vez en esta tarde de... Ya estamos otra vez en otoño. ¡Volvimos al otoño! ¡Bien! ¿Volvimos al otoño? Trajiste muchas notas de Riquelme, por eso tenés tanto sensación, sí, de frío. Tengo, sí, pero no es invierno. Daniel, no esperaba esa puñalada, no, perdón, de ti, pero bueno. Perdón, pero me dejaste picando. Vamos con Montevideo. ¿Qué número sería Montevideo? 03. ¿Qué es? Alma fuerte tocando cumbia. Gracias, Daniel. Bueno, vamos con eso que tenés. ¿Un poquito de deporte quiere? Dame lo que tengas. Bueno, yo tengo algo acá. Aquí es algo de Boca. Le puedo decir, no, yo le puedo decir los resultados de los partidos de ayer, si quiere, para que usted se ponga contento. A ver, dale. Le puedo decir que River contra Newell's Old Boys le ganó 1-0. Central, gol de Carbonero. Gol de Carbonero, muy bien. Mi hermano. Lo veo muy parecido. Central, Rosario Central, ganó 2-1. Godoy Cruz. Le ganó 1-0 a Lanús, ¿no? Le ganó 1-0 a Lanús. Sí. Colón le ganó 1-0 al Boys y atajó un penal Montoya. Montoya, que no es Navarro. Y hoy juegan San Lorenzo y el más grande Arsenal y Gimnasia Tigre. Bueno, con esos resultados, Colón con 21 puntos, Vélez y River con 20 y Godoy Cruz con 19. Bien, quiero decirles una cosa terrible para un equipo amarillo y azul, que no es Rosario. Si hoy gana Arsenal y gana Tigre, quedamos últimos. Quedan últimos junto con Racing, que bueno, más o menos son de la misma categoría. Vamos, así, bueno, así me damos otro promedio. Claro. Hoy, hablando de eso, hoy Boca, el gran Boca, cumple 109 años. Bueno, feliz cumpleaños para Boquita. Lástima que no tenemos la marcha de Boca acá. Contame, ¿qué más tenés de deporte? ¿Qué más pasó en deporte? Tengo los resultados de la UEFA. Decímelas. El Paris Saint Germain, ya te lo había dicho hace un rato, sí, le ganó al Chelsea por 3-1. El último golazo fue de Pastore. En una baldosa lo hizo, prácticamente. El Real Madrid le ganó 3-0 al Borussia Dortmund. Y bueno, antes de ayer empató el Atlético de Madrid junto al frente al Barcelona, 1-1, junto, digamos. Este martes y miércoles de la próxima semana son las revanchas. Juegan las revanchas de porque los cuartos por de final. Cuarto, porque fue la fecha de ayer y la de la semana pasada, la del Barça con el Atlético y el Manchester United contra el Bayern. United con el Bayern terminaron 1-1 los dos. Y son los que van a definir. Bueno, quieren que hablemos de la B. Y vamos a hablar de la B. Ganó Independiente, el más grande de todos los tiempos. Porque grande hay que estar bancándosela en la B, sin presidente. Están subidos a una con Boyano que quiere ponernos plata encima. Y decimos, no, no me toques. Es verdad, ¿qué que va a ser, de mí? ¿Es verdad que va a ser verde la camiseta? No sé. ¡Verde! No sé. Ya fue amarilla este año, fue a raya como la de Estudiante. No sé, ya no sé. Dame. Perdón, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero uno que volvió hoy está insoportable. Está mandando. Parece que la puso en Gualeguaychú. Y está insoportable con ese teléfono. No, ¿qué pasa? ¿Qué número salió en Gualeguaychú? Estaba buscando una grabación que quería poner. 22. El 22, ¿qué es el 22? Qué pregunta la suya, ¿eh? Sí, dígame. Me agarró sin respuesta casi. ¿Lo dejamos así? Lo dejamos ahí. Es para vos, ¿encontraste el tema que querías poner, No, Pablito? Quería poner el audio de Gualeguaychú. El audio que te mostré el otro día de Atilio Costa Febres, ¿te acordás? Ah, y no lo encontrás. Y si no me dejás, no. No, yo te dejo, pero hace no media tuve hora. Margen de error. Escuchame, la producción de esta radio, ¿no te dijo que vos tenés que venir con el tema en punta? ¿Sí? Aparte, no aclaramos. Para salir en punta de pistola de acá adentro. Y aclaramos que esto no es un programa partidario. Claro. Claro, dejémonos de joder. Seguimos con la Copa Libertadores, Sebastián. Con la Libertadores, bueno, Vélez va a jugar contra Universitario el 8 de abril. O'Higgins, Lanús, también el mismo día. San Lorenzo, Botafogo, al otro día el 9. Arsenal, Santos el 10. Y Newell's Atlético Nacional el mismo día. ¿Viste cómo no juega? Claro, el Arsenal. Ya damos Arsenal, cátedra. No juega en el Arsenal. Dijiste el Arsenal. Yo de pronunciación tengo mucho. Juega dale. Furchi. ¿Quién? Sí, dicen Furch. Que este muchacho Fogo. Mayweather. Sí. Estaba leyendo yo justo que le tiene mucho. Wiki. Respeto, me estaba diciendo el señor Daniel acá, que le tiene mucho respeto a maravilla al señor Maidana. Maidana. Pero ¿sabe lo que hizo el muchacho? No. Vio que le gusta así al señor estar haciendo gala de sus millones de dólares, sus fajos. ¿A quién? ¿Este Mayweather? A Mayweather. Sí, no sé, a mí mucho en el. Dice que se compró un anillo que se salió 10 millones de dólares. Mira qué lindo. Para él, ¿eh? Como, a ver, me voy a comprar algo. Me voy al super, me voy a Jumbo, me compré un anillo de 10 palos. Mira y qué le lindo. Regaló uno de 500 mil dólares, un Mercedes a la madre. Bien. El último Mercedes que salió. Bien. Me parece bárbaro a mí. Yo si lo tuviera, se lo compraría. Sí, yo no me compraría un anillo porque me molesta, me hacen alergia, pero bueno. No, y tampoco es de tanta plata. Bueno, esa es la excusa que tengo. Ahí está. Dice, Floyd le regaló a su madre Débora un Mercedes S550 2014 que vale 98 mil dólares. Y se compró un reloj con quilates, con cesea quilates de diamantes rusos, que costó solo 1,000,000 de verdes. No es nada, no es nada. Y dice que tiene mucha plata. Dale, deja de leer eso, deja de leer eso. Vamos con la agenda de Paula. Y dale con la plata de Para los niños, que nunca traigo para los niños, ¿viste? Así que bueno, en el museo. Uy, para vos, jodito. Ay, qué bueno, dale, dale, dale, Paulita, léeme. El vino el jueves pasado y todo, entonces dije, me acordé de jodidito y bueno. En el Museo Enrique Larreta en Mendoza, 2250, el sábado, lunes y martes, 16:15, Alicia Rock, basado en el cuento de Alicia en el País de las Maravillas. Y también hay en el planetario, sí. Galileo Galilei. Ahí hay martes y viernes a las 13:16 y sábados y domingos, 14:17:30 y 18:30. ¿Qué más tenés? Tengo, sigo esperando. Qué rico. ¿Y va a haber panchos? Sí, hay puestos de panchos para que papá compre. Qué rico. Tío, ¿me llevas? O el tío Sergio. Sí, te voy a llevar. El tío Sergio también puede ir y llevar a sus hijas y llevar a jodidito. Tenemos la vida y obra de Leonardo Fabio, de martes a teléfono, domingo. Teléfono, por favor. ¿Teléfono? No. Sí. Bueno. Es para claro, Claudio. Claro, estoy concentrada. Claro, es para Claudio. Vida y obra de Leonardo Fabio, de martes a domingo hasta el 8 de junio es esto. El horario es de 15:00 a 21:00, en la Casa del Bicentenario, en Riobamba, 985. La entrada es libre y gratuita. ¿Me lo repetís? Me gustó te eso. Te repito, vida y obra de Leonardo Fabio, recorre toda la vida y obra de este artista. Es de martes a domingo hasta el 8 de junio, de 15:00 a 21:00, en la Casa del Bicentenario, en Riobamba, 985. Muy interesante, es un lugar y un artista como sí. Para recomendar, quien pase por ahí para ver. Tal cual. Sí. Y bueno, después tenemos también los recitales de Bafisi. Bafisi es el Festival de Cine Independiente. Bueno, ahí desde el 3 al 10 de abril se presenta la programación musical, que eso es gratis. Lo que es de cine no hay que pagar. Gatillar. Sí. Pero no son tan caras. No, es barato, barato. Es barato. Eso está en Recoleta. En el hay una Centro película Cultural. Que van a pasar ahí, muy polémica, que es de una niña trans. Hay muchas cosas interesantes. Hoy estuve escuchando y está muy bueno. Eso es del 3 al 10 de abril. Tenemos bastantes espectáculos para ver, Tal cual. Muchas gracias, Paula, por la agenda. Nada. Nos vamos a un temita musical y ya nos estamos despidiendo de este jueves de otoño. ¿Qué hacer que lo pone tan mal? FM La Bemba, desde el Corralón de Floresta. Búscanos en las redes sociales. La Bemba, una radio con memoria. esta noche en el rendísimo bailable aquí en La Bemba. Toca el grupo Trinidad. No te lo puedes perder. Venite, venite esta noche en el rendísimo bailable aquí en Bemba. No te lo puedes perder, vení, ¿eh? Auspicia papel higiénicos, Alicia. No te limpian, te acarician. Arriba las palmas. Che, así que toca el grupo Trinidad, qué copado, loco, sí, ¿eh? Sí, sí. Muy esta bueno. Noche, eso me quedó de la agendita esta noche a las 21 horas. Bueno, yeah. Muchachos, nos vamos despidiendo, nos vamos yendo. Ya están los muchachos de Todo un Palo afuera esperando por el estudio para poder salir al aire, para hacer un programa como lo que saben hacer ellos. Yo les quiero mandar un saludo a Laura, a mi viejo, a Nazarena y Lem, y desearles un buen fin de semana. Yo a todos los que me conocen y a los que no me conocen y me van a conocer más adelante también. Bueno, yo también me despido. Que tengan un buen día y que la pasen muy bien todos. Chao, gracias por escuchar. Yo también le mando un saludo a toda mi familia, a la nona, que ya es parte del programa, y a una persona que conocí hace poquito, ¿eh? Un beso enorme. Bueno, me despido y que tengan todos un buen fin de semana. Buenas tardes para todos, nos vamos con un poquitito de sol, así que tengan buena semana y un beso para todos. Todos, así. Bueno, y yo un saludo para mi mamá, que quería decirle que encontré a mi hermano. Mamá, encontramos a nuestro hermanito perdido. Es carbonero. Y un beso para Mariano Clos. Tiene un bombón asesino, se sabe un bombón bien latino. Es que es un bombón suculento, con ese bombón casamiento. FM La Bemba, desde el Corralón de Floresta, Avenida Gaona 4660.